Bueno, se nos ha pasado la mañana volando realmente. Tanto es así que estamos ya abriendo esta cuarta y última horita, como siempre, con los amiguitos del Planeta Duna, el cómic en estado puro desde la Asociación de Jóvenes Guionistas y Dibujantes La Duna de Almería, encabezada por Juanma Beltrán, micro número uno. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. Y Javi Sánchez en el micro número dos. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Vamos a por la última hora. El recuerdo permanente a David Caparrós, que ha cambiado la ubicación en Moviola. No vamos a decir exactamente dónde está, para que no lo ubiquen. Sabemos que nos escuchan desde Moviola, pero está allí, ¿vale? No está en el lugar de antes, pero está. Y yo querría empezar felicitando a Mickey Mouse. Esta semana, ayer, nos enterábamos de su cumpleaños, 80 añitos. ¿Cuánto digo, madre? 80 añitos ya el rato, 80 años, Mickey. Sí. Está viejuno el Mickey. Un poquito, pero... Puede pasar los años por él, ¿eh? Se mantiene muy bien. ¿Quién pudiera decir lo mismo? A ver si un día se resuelve al final la polémica esa de leyenda urbana de si Disney era... No sé, que si estaba congelado, ¿no? Almeriense. Bueno, eso al final son creo dos, que quedó claro que no. Urbanas. Sí, hay varias leyendas urbanas. Fíjate, yo me creo más lo de que esté congelado... Ay, que sea de Mojácar. Que sea de Mojácar, con todo el respeto, ¿eh? Puede ser de Mojácar, o sea, y está congelado. Palpito. O sea, las dos cosas, claro, puede ser también. Las de Mojácar son como las demás personas, se pueden congelar. Que yo sepa, si le... Bueno. Un amigo mío decía con mucha gracia y acierto: yo de mayor quiero ser como Walt Disney. Le preguntaba a dibujante, gran dibujante además. Dice: no, estar congelado permanentemente. Bueno, pues unas muchísimas felicidades para el ratón Mickey, que se las merece. Sí, señor. Topolino, ¿no? Sí. Para su novia, sí. Minnie también, claro. Bueno, pues ya me estás poniendo la musiquita esta, que me parece a mí, sí, indicarme que tenemos que hablar de actualidad. Muy bien, muy agudo tú, muy espabilado. Yo soy como el perro de Pavlov, me ponen musiquilla y ya asocio y babeo. Empiezo a babear y decir, actualidad. Pues cosas sobre el mundo del cómic. Vamos a empezar por el séptimo salón de Getxo. Anda. Ahí tenemos Vizcaya. Gente conocida, sí, hay alguna gente conocida, gente muy maja por allí, y hacen un salón con muchos aleros. ¿Sí? Y sí, de los que están en especie, de los más reconocidos, después de Barcelona y está como un poquito más que Granada, creo yo. No sé si Salero sería la... Salero, bueno, competente, no, competente, y competente, en primera línea, con claro. Un poquito sí, de nombre, claro, y con sí, gracia. Decente, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, ¿puede ser del norte tener Salero? Claro, puede serlo, sí, puede serlo. Claro que sí. Pero bueno, el caso es que en esta séptima edición del Salón del Cómic y del Manga de Getxo, lo aunan todo en una, hacen bien, que se celebra además entre el 28 y el 30 de noviembre en los barrios de, para los que conozcan los barrios, La Arena y sí, Roma. Sí, señor. Contará con la presencia de autores como Michael Golden, que el otro, que tengo yo un dibujo de Nam, de la serie esa de la guerra de Vietnam, sí, que me encanta, que la tengo puesto encima de mi mesa de dibujo para inspirarme, y me acabo de enterar que es de Michael Golden. Digo, bueno, de Miguel tío. Manzana, de toda la vida. Una clase, sí. Bueno, pues... Era una... Sí, un inciso, sí, que me las historias sorprendió del abuelo, sí, amiguitos. Bueno, pues también estará invitado Paco Roca y Victoria Francés, que es conocida nuestra. Sí. Por supuesto también, y lo tengo aquí en negrita, Víctor Santos, que además es el autor del cartel de este salón. No sé si habéis observado mi silencio adrede cuando has dicho... Ha visto Victoria Francés. Victoria Francés. ¿Habéis notado? Sí, sigue todavía la atención. Es que es el mito, güey. No, pero con qué respeto, con qué clase, con qué elegancia he guardado silencio. Lo estás llevando muy bien. Sí, con mucho respeto y con dignidad. No quiero hacer ningún comentario más sobre Victoria Francés. Bueno... Bueno, pues Víctor Santos hace el cartel en este salón y vamos a conocerlo un poquito más, me parece que hoy. En los próximos días, más creadores además se unirán a la lista de invitados, pero los protagonistas pues serán sobre todo Carlos Jiménez y la revista Ipur Belt, ya que ambos pues serán homenajeados en esta edición del salón. Para todos los que estén, hombre, a nosotros nos pilla un poco lejos, pero si estás cerca por allí, nos escuchas por internet y te acabas de enterar. Bueno, de todas maneras, para que lo sepas, se celebra entre el 28 y el 30 de noviembre. Perfecto. Otra cosa, esto es curiosidad. Lo otro era más noticia de la gente que quiere estar al día de los salones. Esto es una curiosidad curiosa que he visto hojeando La Cárcel de Papel. Por cierto, un blog estupendo de... Muy bueno, muy recomendable. Sí, para estar al tanto de... ¿De qué va este blog? De actualidad del cómic, sobre todo, y pero a todos niveles, incluso todo. Desde grandes publicaciones hasta cualquier cosa que sucede, no se le escapa una. Alfonso, ¿cómo se llama? Alfonso Pons. Ay, no lo sé quién lo lleva, y mira que lo miente. Creo que me puedo estar equivocando, creo que algo de Ponce lo ha habido, y de hecho ya, creo que incluso también tienes una columna en El País, y está siempre metido en en toda la fregada esto. Pues entiendo un montón, y la página, ya como dices tú, muy recomendable, lacárceldepapel.com. Y bueno, pues ahí ojeando con sus cosillas me llamó una cosa la atención de que no puede faltar. Yo creo que llevamos un par de semanas sin que aparezca Alan Moore. Sí. Pues mira. Alan, pues ahí lo he puesto en el podcast de esta semana de latuna.net. Pongo un enlace para que la gente que quiera verlo. Pero es que Alan Moore dibuja. Anda, esto no me lo esperaba yo de Alan Moore. En verdad que no, ya tú lo tenías ya que, sabiendo que... Pero yo siempre tengo la teoría, es que detrás de un guionista de cómic siempre hay un dibujante frustrado de cómic. Seguramente. Siempre. Bueno, pues seguramente. Curiosamente, mirándolo, tiene una pinta de underground, pinta de cramp, de los personajes. Sí. Y después, sin embargo, he visto, pasado de mirarlo, unos dibujos de arquitectura, o sea, de los edificios, los fondos, impresionante, un currazo. ¿Seguro que lo ha hecho Alan Moore esto? Pues supone. Si lo dicen en la cárcel de papel, yo me lo creo. Porque esa gente entiende. Por cierto, que ayer cumplía... ¿Perdona? Ayer cumplía años también Alan Moore, ¿eh? Lo comentamos con Rafa Esteban, el compañero del calendario. Y digo, mañana se lo voy a comentar. Seguro que está tan bien como el Mickey Mouse. Bueno, la verdad que es un poco más de mejora, porque si ahí veis... Si he visto alguna foto reciente de Alan Moore, es como un mago, como Gandalf. Así, un poquito más estropeado, así que... Como un mago yonki. Un presado. Bueno, esto lo hará gracias a los que jueguen al WoW. Si ves el enlace de todas maneras... Merece la pena, ¿no? Sí. Vaya a descubrir un buen dibujante detrás de este magnífico guionista. Uh-huh. Cosa que pues, me ha sorprendido, pero... Alan Moore, que vuelve al planeta Duna. Bueno, y vamos a despedir la sección de actualidad con un concurso. ¿Os gusta, no? Un concurso. Hablamos de un concurso. Me mola. Venga. Te lo voy a preguntar yo ahora, digo, como no traigas concurso, de verdad... Lo voy a pasar fatal. Bueno, aquí está el concurso. Pues aquí está el concurso de turno. De hecho, no lo... ¿Cuánto se gana? Eso para empezar. Eso lo voy a poner al final, o sea que... Ah, vale, venga. Esto es como las noticias estas de deportivas. Cuando ponen las noticias, siempre el Madrid al final, porque sabe que todo el mundo quiere verlo. Entonces, tienes que tragar todo para ver el Madrid. Sí. En este caso, nadie no ve nada, porque como no hay cuál es del Madrid, pues... Entonces, acostamos todos al cuarto reportaje, nos vamos a acostar la mayoría. Bueno, sí. ¿Cuánto daño ha hecho Estudio Estadio? ¿Qué sucede? Bueno, en esta ocasión, Galius se dice, que además es un oyente del programa, le damos un saludo desde aquí y muy asiduo de nuestra página, escribe en nuestra web y nos informa de que ya está en marcha la nueva edición de este concurso, que se llama, la segunda edición del concurso Crea Cómic, que organiza la obra social de Caja Mediterráneo. ¿Por qué esto de Crea Cómic? Crea cómic, ¿por qué el título este tan complejo? La... Bueno, creo que bastante obvio. Tenemos que recurrir a la etimología, crea cómic. Ah, vale, me acabo de pillar ahora. Puede llamarse dibuja cómic, pero... Vale. De este hablamos en su primera edición, hace tiempo, me acuerdo. Y bueno, pues ya ha pasado un año, lo cual nos hace a todos un poquito más viejos, por lo menos un año. Bueno, será a ti, tú, no habla por ti. Yo hablo por mí. Estoy cada año más joven, ¿eh? Por mí y por Topolino. Ah, vale. Hemos puesto un enlace de las bases, pero en el podcast, que ya sabéis que este programa lo podéis seguir, los que lo estéis escuchando en la radio, sabéis que podéis escucharlo en directo también en Candil Radio. No me digas, ¿no estarás pirateando la señal? ¿Eh? ¿Dónde se puede escuchar ahora, dices? En Candil Radio, página web de Candil Radio. Candil Radio, sí. En online, desde todo el mundo mundial. Sí. Y por supuesto, si os lo habéis perdido, que no deberéis, pues en laduna.net ponemos unos podcasts que además vienen con un montón de enlaces y extras en las que podéis consultar todas las cosas de las que hablamos. En esta ocasión, las bases de este concurso al completo, que vamos a resumir en los siguientes puntos. La edad, que será entre 18 y 35 años, porque es para gente, para jóvenes creadores. Sí, como nosotros, jóvenes. Por supuesto. Gente joven. Entonces, Mickey Mouse no con puede. Ilusiones, con nosotros, optimismo, claro. Como en la anterior edición, se fijan tres categorías, que son solidaridad, que bueno, incluía inmigración, prevención de la violencia de género, integración social de colectivo en situación de especial vulnerabilidad. ¿Qué? Vulnerabilidad. Ah, vale. Eso era un gran tema, ¿no? Otro tema era el medio ambiente, con cosas como energía renovable alternativa y ahorro energético, cambio climático, el primo de Rajoy, el agua, cuyo sea lo que tú quieras. Cultura, el tercer tema, y englobaría cosas como la interculturalidad, palabras enormes estas. ¿Inter qué, perdona? Palabras grandilocuentes como interculturalidad. Lo sabía, digo, la primera bien, pero vamos a la segunda. Interculturalidad. Correcto. Innovación y vanguardia, patrimonio cultural y artístico. ya puede ser mediterráneo o iberoamericano, y efemérides culturales, conmemorativas de hechos históricos que sean relevantes, ¿eh? No va a ser conmemoraciones de cuando mi suegra... relevantes. Que estén destacados. Cuando me dieron la hipoteca. Bien. Pues mira, eso para ti, pues, hoy por hoy es un hecho relevante. Bueno, la proporción pues viene a ser la de siempre, ¿no? Puedes hacerlo en una 3 o en una 4. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que tienes que hacer un mínimo de 8 páginas y un máximo de 12. Sí. Bueno. Hay que currárselo. No son muchas, ¿eh? Pero para ello hasta el 15 de febrero. Ah, hombre, haber empezado por ahí, entonces. Puedes mandarlo entre el 1 y el 15 de febrero de 2009, ni antes ni después. Sin problema, entonces sin problema. Hay que acertar la Diana. Los premios con los que está dotado el presente concurso, ya era lo que supongo que estaba esperando. Son los siguientes para cada una de las tres categorías. O sea, cada categoría de estas que hemos dicho antes, de solidaridad, medio ambiente y cultura, pues está dotado con un primer premio. Bueno, vamos desde abajo, ¿no? Venga, por el redoble. Vamos al redoble. Un máximo de 4 actas y de 500 euros cada uno. 500 euros. Total bien. Vale. Otro redoble, por favor. Sí. Atención. Tercer premio de 1.500 euros. Bueno, la cosa va subiendo el interés. Segundo premio. 3.000 euracos. Medio kilito de las antiguas pelas. Y primer premio. Una palmadita a la espalda, ¿no? 6.000 euros. Bueno, un kilo, está bien. Esto está muy bien, hombre. Te has currado 8 páginas, pero yo creo que si le gana, la verdad es que la amortiza. Sí, que la amortiza, sí. La animamos a todos porque, bueno, el tema está interesante, el concurso está bien. Original también en su planteamiento, y mucha suerte a todos. Suerte, Crea Cómic, a participar, ¿eh? Amiguitos y amiguitas, que está la cosa en el mundo del cómic ávida, encontrar nuevos talentos. Sí, claro. Es un flash gordo en este caso del amigo Abulí, que ratifica este comentario. Manda una nota, Abulí. El cómic ha sido trasladado a planta, se confirma ya. Bueno, vamos a por las novedades en Moviola, calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Ahí está David Caparrós. Insistimos en un lugar, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, en un lugar. Comentando y enviándonos todos los mensajitos, comenzando con la primera novedad. ¿A quién le toca? Porque me acabo de quedar en blanco. A servidor, ¿no? Sí. Vale, pues encantado. Superman. Es que esta cosa, Superman es novedad. Para mí. Claro, claro. Cuesta $14.95, tiene 240 páginas, es rústica, es a color y lo edita Planeta de Agostini. Pregunta, como es habitual, relación en cuanto al número de páginas. Cómic al peso, como nos gusta. Cómic al peso. Bueno, pues volumen que recopila de las series regulares los archivos secretos del presidente Luthor. ¿Esto se pronuncia así? Es Luthor. Luthor, ¿no? El malo de Superman. Luthor, vale. Es que el subtítulo de este cómic es Superman, presidente Luthor. Ah, vale. Porque yo es que no soy muy seguidor de la serie, pero me he quedado flipado de que Luthor llegase a ser presidente. Pero hermano de Superman. Si llegó a ser Lobus, ¿por qué? Pues claro, porque no puede ser Luthor. Dos personajes de cómic. Este por lo menos era competente. Claro. Bueno, pues Action Comics, las aventuras de Superman, Superman, Superman el hombre de acero y Superman Lex 2000, todos aquellos capítulos que trataron la saga donde Lex Luthor llega a la presidencia de los Estados Unidos de allí. Como es normal, serán varios los artistas que aparecen en el volumen dependiendo de qué serie regular salen. De esta manera tenemos a nombres como Greg Rucka, Jeff Loeb, Paco Medina, Rolf Liefeld, perdón, o Klaus Jansson, por nombrar los más conocidos entre el lector español. Esta mezcolanza ocasiona que el estilo narrativo y la línea varíe según la historia. De esta manera presenciamos un estilo cartoon, realista, gótico o satírico. Esta historia fue recogida en las diferentes series durante el año 2003, como todo el mundo recuerda, y ahora nos llegan todas enlazadas como si de una sola historia se tratara, para todos aquellos que no pudieron en su día seguir las diferentes colecciones regulares. También hace aparición, por cierto, Lady Lee, que se llevará a Superman 15 años al futuro para que éste pueda comprobar cómo quedará el mundo mundial después de varios mandatos de la presidencia, en este caso de Lex Luthor. A los seguidores de Superman les ha de contentar tener en un solo volumen recopilado esta importante saga dentro del universo DC. Aquellos no aficionados a Superman, pues mejor que ni se acerquen a esta lectura, o sea, que huyan en dirección contraria. Según los amiguitos corre, de Moviola. Como hacía el amigo Forest, corre. Pues el segundo, bueno, vamos a hacer segundo y tercero, porque las otras dos novedades están alrededor del autor español Escobar. Uh-huh. Uno es El Mundo de Escobar, que bueno, es de cartoné, 30 euros, 168 páginas, de ediciones B, y está hecho por Antoni Giral y Joan Manuel Soldevilla. Y después el superhumor clásico, Lo Mejor de Escobar. Aquí sí es obra de Escobar, o sea, el recopilatorio. De 15 euros, cartoné, de ediciones B, 192 páginas. Vamos a hablar de las dos juntas porque realmente es sobre el mismo autor y tiene muchísima relación. En el año del centenario, además de Escobar, Ediciones B edita dos títulos imprescindibles para profundizar en la obra de uno de los autores más importantes de la historia del cómic español. Repasar la biografía de Escobar es también adentrarse en la historia de una sociedad, conocer la cultura popular de todo un siglo y observar la evolución de la historieta en este país. Seguir la pista de Escobar es conocer el cómic y su evolución durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, la transición y la democracia. El hombre lo vivió todo. Lo vivió todo. Es un autor autodidacta que recaló en los diferentes aspectos de la cultura, la literatura, la historieta, el teatro, la ilustración, los dibujos animados e incluso la docencia. Ni los dos años que pasó en la cárcel Modelo de Barcelona, por haber editado en publicaciones que defendían la democracia, por cierto, ni la persecución sufrida, ya que se negó, al contrario que otros contemporáneos suyos, a emigrar a Francia o Argentina, donde hubiera sido quizás más considerado, o incluso la repercusión de la sombra de la censura con respecto, por ejemplo, a Carpanta, el Estado le dejó bien claro que en España nadie pasa hambre. O a razón, por ejemplo, de Zipizape, se prohíbe todo aquello que pueda perjudicar al sistema nervioso de un niño y, sobre todo, que un marido pueda hacer los menesteres de la casa mientras su mujer descansa. Pues todo esto no impidió que pudiera desarrollarse como dibujante, y no arrojando nunca la toalla. Sí. Giral y Soldevilla escriben una obra amena, llena de ejemplos, mucho material gráfico y analizando la evolución de Escobar desde sus primeras publicaciones con solo 15 años hasta su muerte en 1994. Escobar es uno de los pocos casos donde sus personajes continúan viviendo más allá de la muerte del autor, y no nos referimos a reediciones. Se siguen creando nuevas historias y generando de generación tras generación siguen conociéndolas. Ni Escobar ni su obra han sido olvidados. Fue un autor reconocido y homenajeado en vida, ya por lo menos puedo decirlo, porque muchos sí. Otros, bueno, que tuvo siempre a su lado a la crítica y al lector, pero la etapa de castración cultural que le tocó vivir no debe olvidarse. Su obra es un reflejo de la España de entonces, hambrienta, injusta e inculta. Leer a Escobar es homenajear una etapa artística española que muchos lectores de ahora no solo comienzan a olvidar, sino que incluso hay quienes que también la desprecian en su ignorancia. ¿Qué mejor acompañamiento para El Mundo de Escobar, este primer libro de que era un poco hablando del autor, ¿no? Sí. Del que hablábamos, que un tomo de lujo que recopila lo mejor de su obra, que es la segunda obra de la que hablamos, el superhumor clásico de Lo Mejor de Escobar. Zipizape, dos gemelos que se rebelan contra la injusticia, pero que siempre acaban perdiendo ante las fuerzas del orden mayor representadas por los adultos. Mm. Carpanta, que también todo el mundo conocerá, sí, ese hombre que tenía más hambre que nada, un reflejo del hambre de la posguerra y de la picaresca necesaria para salir adelante. Al respecto, Escobar diría, respecto a este personaje, no fue ningún individuo quien me inspiró a Carpanta, fue toda la gente de nuestro país durante y después de la Guerra Civil, salvo los de siempre. Por ejemplo, él decía que salvo los de siempre, claro, todos los demás éramos Carpanta. Unos poquitos, pues la inmensa mayoría pues eran Carpanta. También personajes como Petra, una criada al servicio de una clase burguesa que desprecia a sus inferiores. Y podríamos continuar con el resto, como Don Óptimo, Doña Tula suegra, Profesor Tenebro, Blasa, portera de la casa, Doña Tomasa con su fruición, va y alquila su mansión, o Toby. Podemos advertir la evolución de Escobar desde la influencia de Opiso hasta coger su propio estilo y convertir su obra en cultura de masas. Pues mira, me voy a quedar con esta novedad, ¿eh? Me ha molado. El superhumor clásico de toda la vida, vamos. Sí. De Escobar. ¿Y vosotros, payos, qué vais a elegir, sí, de estas novedades? Pues yo me voy a quedar con esa del. Incluso la que habla de él, ¿no? El Mundo de Escobar. Para conocer un poquito más. Tiene buena pinta. Esto, mira, que no tiene pinta de ser un cómic. ¿Y Javi? Sí, hombre, yo. Ya no es porque sea la única que quede, pero prefiero quedarme con la Superman. Más que nada porque tampoco estoy demasiado de acuerdo con que había tanto detrás de los cómics de Escobar. Yo recuerdo, por ejemplo, pues de pequeño les tanto los de Zipi Zape como los de Carpanta, como tampoco se le ve un luchador ahí detrás de claro, yo es que para que la entre líneas de, no, o sea, son cómics blancos sencillos, sí, y directos, sí, sí. Yo no veo que tampoco sea este hombre un, y de hecho el hecho de que no se vaya de España para hacer cómics fuera como le gustaría, quedarse aquí dentro y hacer lo que un poco le dicen que hagan, la censura, tampoco me parece una valentía. Simplemente, bueno, pues hago lo que me dicen y me gano la vida, ¿sí? Claro, con lo cual, bueno, es mucho más fácil coger la maleta de esta Argentina, como hizo, por ejemplo, Han, que se fue a Cuba o... No, sé. No, pero eso es lo difícil, ¿eh? Pues sí, digo, que lo difícil es irte, no quedarte. Claro. Pero es curioso cómo puede reflejar, ¿no?, la realidad. Realmente se reflejaba el modo de pero si estoy de acuerdo con Javi, es decir, yo tampoco, yo he leído, pues, Zipi Zape, Carpanta, etcétera, etcétera. Tampoco apreciaba ningún tipo de mensaje ni moraleja. No le veo yo... Ni segunda intención, ¿eh? Tenemos que leer una guerrilla encubierta ahí de Escobar contra... No, el franquismo, no lo veo. Por eso quería leer mejor el mundo de Escobar, para descubrirlo. Vamos a leernoslo efectivamente. Yo tampoco, y después yo tampoco ya... me había puesto a reflexionar nunca sobre y después ya comentamos. Pero no sé si es que hilo tan fino que ni la gente normal, la de a pie, la gente inteligente como nosotros, ¿sabes?, pues ha captado ese mensaje, porque que no lo entendiesen en su día los censores o, digamos, los altos mandatarios de este país en la etapa tenebrosa, pues es normal, porque no entendían nada. Siempre hay gente que quiere ver, más de donde la hay, pero vamos. Le hicieron cambiar muchas cosas, ¿eh? En fin. Había cosas que le hicieron cambiar bastante. Pero bueno, a día de hoy también les secuestraron el número a los del jueves. También es verdad. No todo es publicable según qué personas. Ah, sí, por un juez que estaba viendo el tomate y tampoco entendía nada de nada. Pues vamos a hablar de jueces, ¿no? Me parece ya, me parece que vamos a hacer un paso. Que nos cierran la radio. Si habláis de jueces, a lo mejor no secuestran en el programa, ¿eh? No, digo, que pasa a la siguiente sección. Que mira, vamos a enlazarlo. Por favor, yo sigo. Pon orden aquí. Yo me quedo con la de Escobar aún así, ¿eh? Me quedo con el Superbowl. Y comienza, amiguitos y amiguitas, una semana más, las adaptaciones fulañas. Adaptaciones recopiladas por los compañeros del Planeta Duna, Juanma Beltrán, y naturalmente por Javi Sánchez. Comienza ya, adaptaciones fulañas. Te voy a por un café mientras. Vale. Adelante, Javi. Hoy en adaptaciones fulañas vamos a tener uno de nuestros grandes mitos de las adaptaciones. Habrá otro y habrá mucho más grande que este, pero bueno, este no está mal. Es la película de Juez Dredd, del año 95. Juez Dredd. ¿Quería Juez Dredd si se metiese en el jueves? ¿Qué haría? ¿Cómo lo habría hecho? ¿3.000 euros? ¿O lo habría colado la cabeza a todo el mundo allí? Pues posiblemente. De hecho, es una de por qué se le puede decir. Siempre estamos hablando de por qué una película se llama adaptación fulaña y no se llama adaptación fulaña. Esta película de Juez Dredd, que bueno, para que no recuerde, así a priori decimos que del año 95, estaba interpretada por Sylvester Stallone, haciendo de Juez Dredd, obviamente, entre otros actores como Armand Assante, Diane Lane y Max von Sydow. Ya, estaría, fíjate, perdóname, estaría todo explicado con esto que has dicho. Sylvester Stallone haciendo de juez. Punto. Bueno, hay que reconocer, hay que recordar que Sylvester Stallone estuvo nominado a Oscar incluso por el guión cuando Rocky, o sea, se le veía un futuro prometedorísimo, pero sí. Se quedó en un vulgar actor de acción y poco más. Pero bueno, sí hay que reconocer que como actor de acción es un el tío siempre ha sido una mina de oro. Sí. De hecho, precisamente en su momento, yo recuerdo ya por el principio del año 90 que ya se rumoreaba o se leía en la prensa especializada de estos temas que el papel se le iban a dar o se lo ofrecieron en su momento a Arnold Schwarzenegger, pero lo rechazó aduciendo que decía que todo el rato tenía que llevar el casco del personaje puesto y que no se le podía apreciar su expresivo rostro. Anda. Yo a Schwarzenegger le conozco tres gestos. Y tienen menos registro que... Dime, por favor, ¿cuáles son los otros dos? Pues por sí, favor, te lo pido. Hay uno que es cuando se sorprende así, otro es cuando se suele caer a los sitios, que pone así una cara como... Y hay otro que es cuando se intenta poner así como gracioso en alguna escena como de poli de guardería. Película, como poli de guardería. Se intenta poner gracioso. En fin, la película, pues... tampoco tiene mucho que ver con el personaje, en el sentido... Como personaje está claro que, bueno, el vestuario está clavado. Incluso aparece un personaje, uno de los malos, que se llama Máquina Bala, no confundir con Máquina Baja, que está también, o sea, caracteriza está muy bien. La película, pues bueno, pues es una película de acción como el cómic, pero también, obviamente, hay muchas diferencias. A empezar, por ejemplo, el juez de ley jamás se quita el casco en ningún cómic, porque es parte de su vestuario. Es decir, no lleva casco porque va en la moto, como hacía Stallone. O sea, donde se quita el casco, se baja el casco. No, es que el vestuario de juez tiene que llevar ese casco. Claro. Por otro lado, lleva atornillado, ¿eh? Sí, por otro lado, además, este hombre, o sea, en los cómics nadie le tose, pero nadie le tose de ninguna de las maneras. O sea, no te pones cerca, nada. Y a Stallone le da una escurra en la película que no se le va, pero bueno, yo reconozco que no me atreví a verla. Esta vez la ha visto Javi. Yo sí, tampoco la he visto. Yo no la he visto. Y pero... en fin, que le da. Lo deja un poco moña al juez de tal y como lo conocemos en el cómic. Pero bueno, por lo menos, pues ya te digo, los que estén interesados en una película de acción entretenida que tampoco que se quieran comer mucho el tarro, pues bueno, pues ahí tienen el juez de. El que le guste mucho el personaje, porque sepa que más vale que no la vea. Por lo demás. Pues yo creo que por todo esto que nos ha contado Javi, pues es la adaptación fulaña. Es bastante fulaña. Y la semana que viene muchísimo más. Además, mira, los lemas son: yo soy la ley, un hombre es juez, jurado y verdugo, y en el futuro un hombre es la ley. Claro, es que realmente juez, el personaje de Javi se basa en que es, la policía es policía y juez a la vez. Sí. Entonces, claro, necesita. ¿Cómo se dice? No, lo típico, ¿no? El ejecutor también. O sea, sí, es sí, policía, claro. Juez y ejecutor. Sí, porque de hecho hay pena de muerte, entonces, pues todo en uno. Y él la ejecuta al mismo tiempo. Entonces, sí. Ese personaje, que es muy chocante, evidentemente no tendría cabida en una sociedad con dos dedos de frente. Pero en los cómics, pues existe este tipo de cosas. Sí. Y en bueno, fin. Realmente, si no quieres hacer la película, perdón. No la hagas, por favor, no te alteres, venga. Pero no coja Stallone con su labio imposible ese hacer de la de la semana que viene está muy bien. Una película que creo que he empezado a verla tres veces y nunca he llegado más de la semana que viene. Si Juadren no os gustó, la de la semana que viene vais a flipar. Atención, amiguitos, Bueno, pues no se la pierdan, la adaptación fulaña de la próxima semana en Planeta Duna. Cambiamos de tercio, nos ponemos algo más serios, porque llega el Conozca con Javi Sánchez. Sí, hoy tenemos, como adelantó antes Juanma, en... Perdón, sí. Por haberlo, es que lo he revelado antes. Es que no se puede estar callado. Lo tengo que saltar. No he revelado nada, simplemente que a colación de que yo no lo sabía, de que en el salón de Getxo iba a estar Víctor Santos, bueno. Pensé que lo había elegido por eso. ¿Qué va? ¿Ya? Pues de paso, ya que se pase por allí, pues... Es que Javi tiene como una especie de poder, ¿sabe? Sí, tiene toda la actualidad, entonces dice esto. O que lo mismo lo he hecho por eso y se me ha olvidado. Y tengo el poder del Alzheimer o algo así, no lo sé. En cualquier caso, hemos conocido hoy a Víctor Santos, que es un autor valenciano, nació en el año 1977, coetáneo de... Sí, nuestro. Nuestro y mucho de la gente de la UNA. Da un poco de rabia, ¿verdad? Un saludo para Víctor. Y efectivamente no se puede estar callado, ¿eh? Ya te digo. Sí. No le confío en un secreto jamás a Juanma Beltrán, ¿eh? Es uno de los jóvenes autores españoles más prolíficos de los últimos años. Se inicia, pues como casi todo el mundo de este mundillo, en el mundo del cómic, hace ya 10 años, tras algunas colaboraciones en fanzines y periódicos locales, formando junto a otros autores valencianos el sello editorial que muchos conocerán, Siete Monos. Debuta con la obra Gaijin, un cómic que parodiaba las películas de acción Made in Hong Kong, para editar en el año 2000 la serie que le daría a conocer, que es Los Reyes Elfos, un cómic de fantasía heroica basado en la mitología nórdica, de que se han publicado 4 entregas, a saber, El Señor de Alfheim, La Emperatriz del Hielo, La Espada de los Inocentes y Hasta los Dioses Mueren, además de la antología de historias cortas La Doncella y Los Lobos e Historias de Fairy. Al tiempo que van apareciendo nuevos capítulos de su particular saga épica, sigue colaborando con historias cortas y pin-ups en los títulos de Siete Monos. De Víctor Santos se puede decir que es un todoterreno del cómic. ¿Por qué? Porque mientras hay gente que se especializa más o menos en algún tipo de... pues de género o de estilo y tal, este hombre pues prácticamente lo ha abordado todo. Ha abordado el género negro con la saga Pulp Héroes, los superhéroes con su obra Protector, el cómic infantil con aventuras en el mundo Jung o la intriga fantástica con Fairy Gangs. En el año 2005 comienza a trabajar para la editorial francesa Soleil en la serie juvenil de creación propia Young Ronins, en la que se ocupa del guión, el dibujo y el color, y del que realiza 2 álbumes. O sea que este hombre es... pues aparte de ser un grandísimo dibujante, es un autor bastante bastante completo. Un año más tarde publica, o sea, en 2006 ya estamos hablando, publica novela gráfica en blanco y negro de temática samurai titulada Zombie, guionizada por el tejano Miles Gunter, para la editorial estadounidense Image. Esto yo creo que ya es el paso importante que tiene. Y aparte hay una página web de este cómic de Zombie. Zombie se escribe Zombie, las dos últimas es como si fuera una abeja. Ah. Zombie. Mm. Y es muy interesante porque es una novela que, como decimos, blanco y negro, además que es muy muy tipo Frank Miller. Y la verdad que rompe mucho con cosas que se pueden ver como eso, como por ejemplo lo de los Reyes Elfos. Es que no lo ubicas como tanto. Muchas veces su dibujo que gana mucho por el color, ¿no? Y, sí. Y te piensas, ¿cómo que será? Y como en blanco y negro, yo eso no lo he visto. Pues blanco y negro, ya digo, es blanco y negro muy, muy tipo. Por lo menos lo que yo he visto eso de zombies es como muy tipo clásico. No llega a ser un blanco y negro esto, digamos, de decir, bueno, lo digo, me entero blanco y negro porque no hay dinero para colar, sino que un blanco y negro hecho a propósito, con mucha masa de negro, y de luego muy interesante, de ver, para la gente que le guste mucho la temática de género negro, siempre se le puede visitar. Actualmente, ahora mismo, trabaja en nuevos proyectos para los Estados Unidos y Europa. El más ambicioso de ellos, una novela gráfica que actualmente está dibujando para DC, guionizada por el prestigioso escritor Brian Azzarello. También le acaban de publicar el libro Works, el arte de Víctor Santos, donde se da un repaso a su trayectoria con los cómics, con las ilustraciones y con muchísimo material inédito hasta ahora. Si queremos saber incluso hasta qué punto alcanza la maestría de este hombre, vamos a hablar de los premios que tiene, porque está forrado de premios. En el 2003 es premio en el Salón del Cómic de Barcelona con tres galardones correspondientes al premio del público como autor revelación, premio de la crítica, también como autor revelación y premio al mejor guión. O sea que pasé lo que digamos un poco especializado en el dibujo, incluso llega a ganar el premio al mejor guionista en el Salón del Cómic de Barcelona. En el 2004 también en el Salón de Barcelona se le premia de nuevo con los galardones del público a la mejor obra y al mejor guión por su trabajo en La Espada de los Inocentes, además de dedicarle la exposición Víctor Santos, el señor del pulpo. En 2005 gana el premio de la crítica al mejor dibujante, junto con Manuel Fondevila, otorgado por la revista Dolmen. En 2006 gana los premios a la mejor obra y mejor guionista que otorga el Salón del Cómic de Madrid, Expo Comics, por su trabajo en la antología Los Reyes Elfos, Historias de Fairy. Y en 2007, por la misma obra, gana el galardón de mejor guionista en los premios populares del Salón de Barcelona. O sea que en 2003, interrumpiente todos los años, siempre se ha llevado algún premio. De luego, viendo los premios que tiene, viendo las cosas que ha hecho y la proyección que tiene ahí mismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, yo creo que de aquí a un tiempecillo vamos a hablar incluso de estar en unos niveles. Es uno de los grandes, sí, ¿no? Fíjate, uno joven, de los grandes. En el futuro. Que es joven. Sí, pues 31 cosa. Años. Bueno, pues fíjate. 31 añitos. Fíjate el carrerón, ¿eh? Sí. Víctor Santos ha sido el personaje conocido hoy aquí en el planeta Duna. ¿Algún apunte más, Javi? Pues no, simplemente pues eso, porque la persona que esté más o menos interesada en comprarse algo de él, lo del tema de Rey Elfo es bastante famoso, quizá, bueno, si no te gusta mucho la fantasía heroica, pero sobre todo tiene un estilo muy europeo en algunos casos, y para que le guste mucho ese tipo de líneas y franco-belga y tal, es muy recomendable. Muy bien, perfecto. A mí me gusta más la línea belga que la franco. Vale. Yo pero, siempre le encuentro también una cosa, algo manga también, algunas cosas suyas. Sí, es que, tío, es que lo cultiva. Ha vivido mucho de todo y ha creado un estilo propio, que enseguida lo veis, te has visto Santos. Sí. Eso es una cosa que es muy importante para yo veo dibujos tuyos y enseguida que los veo digo Juanma Beltrán y no solo gracias, pero te lo digo en serio, ¿eh? Pero bueno, la gracia del juego es que además de crear un estilo, además conecte con la gente, porque si crea un estilo y a nadie le gusta, pues te lo comes con patata. Tu estilo. Pero es que este hombre realmente conecta con el público y con la gente. Sí. Yo vi con la crítica y con el público. Vi un dibujo tuyo, no se me olvidará en la vida, en el cristal de atrás, de la luna trasera de mi coche, a salir el otro día, digo, Juanma Beltrán, que efectivamente era Juanma Beltrán. Y ponía lava a los guarros. Le hice un profesor Epsilon detrás de... Venga, vamos a por el maestro y su consejo de hoy. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Abrimos bien los tímpanos y hoy, nos preparamos. Porque hoy vamos a hablar de saber vivir para dibujantes. ¿Tienes música de saber vivir? Que siempre me parece el pelo blanco, ese de... Del pelo blanco. Me va a regalar un aparato de la tensión para que... Señor mayor, sí. Además se molesta mucho con las llamadas de teléfono. Mola. El hombre tiene su punto. Sí, yo no lo veo, pero... Esto es para dibujantes que tienen ciática o algo. Confieso. Para no conseguir ciática. No, era un consejo más. Yo un poquito los consejos los estoy dando ya casi por cosas que me pasan a mí, experiencia. Y últimamente, pues como estoy con problemas con cervicales y cosas de estas, pues este consejo no es estrictamente de dibujo, pero podríamos considerarlo también muy importante, ¿no? Es la cama, que me hemos torcido con la cabeza rola. Bueno, tanto si era dibujante profesional o, por ejemplo, no era profesional, pero era un amateur como muy dedicado, ¿no? Que te echa muchas horas, tendrá pues, un riesgo potencial de molestias de espalda y de cervicales por el hecho de estar en una posición incorrecta durante muchas horas. Me pasa eso a mí también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Los locutores también están... De verdad. Bueno, pues es por ello que hemos de cuidar, por ejemplo, sobre todo la postura. Mm. En principio, una mesa de dibujo, la mesa de dibujo es estas que también son inclinadas, ¿no? En un principio intenta evitar el problema de la distorsión de la proporción del dibujo que se produce si dibujamos en una mesa llana. No sé fundamental. Porque claro, una mesa llana, una hoja grande, ¿no? Claro, sí. se te queda a alargar la y luego imagen. Lo levanta y dice, pedazo de cabeza que he hecho. En un principio es para eso, pero también es una ayuda para evitar tener que inclinarte demasiado hacia adelante, claro, que puede ocasionar las molestias que he mencionado antes. Es por esto que una mesa de dibujo, un buen asiento y una posición correcta, o sea, bastante recto, sin echarte encima del dibujo con la cabeza doblada y tal, es bastante importante. Debes cuidarlo. Una cosa que debe... Parece al principio cuesta trabajo. Y dicen, no me acostumbro a dibujar así. Yo te acostumbro a dibujar con mi forma, ¿no? De dibujar así con la mano encima de la cabeza. En posición fatal. Sí, ¿no? Pues debes acostumbrarte a esto. Por otro lado, es muy aconsejable hacer ejercicio todos los días, que se refuerzan los músculos de la zona. Ya, pero ¿dibujes o no dibujes? Sí, es recomendable dibujar o no dibujar. Siempre. Yo me di cuenta que tenía problemas sin molestias de espalda y estuve yendo al gimnasio y haciendo ejercicios de trabajo de dorsales y tal, algunos ejercicios concretos que me ayudaron mucho. Y bueno, pues ese es el consejo de hoy. Parece una de dibujo, pero realmente consejo para dibujantes también vale, ¿no? Quizás sobre todo para dibujantes profesionales, porque hay gente que a lo mejor le echa una hora a la semana al dibujo, pues tampoco quizás, pero claro, si le das todo le echan más horas que dibujan, ¿eh? Sí, bueno, pero los amateurs también dibujan acostados, dibujan de lado, sí, dibujan mitad de la tele, así no se puede. Claro, porque por mí pues, haría radio en una hamaca, claro, tumbadito, pero no puedo y no debo tampoco, claro. ¿Por qué no? Se debe. Entonces, aparte, claro, o sea, trato de erguirme, estar erguido permanentemente. Yo te he visto haciendo el pino mientras está ahí la radio. La gente de la emisora, a lo mejor, la gente de los oyentes no lo saben. Pero no lo cuentes. Claro. No lo cuentes. Bueno, estas y otras interioridades en otros consejos, ¿eh? Muy recomendables. Ha sido el consejo, el saber vivir, el del señor del pelo blanco. ¿En qué cadena lo pones? La primera. Esto, la primera es, ¿no? Un señor que se enfada con los oyentes, con los espectadores. Un programa de gran audiencia entre parado, jubilado y amas de casa. Sí, sí, y que les grita y todo. Yo también lo veo de vez en cuando, pero ¿qué quieres que te diga mientras desayuno? Tremendo, bueno. Yo era más de Madrid. Quizá el mejor consejo para estar bien es no ver al señor del pelo blanco, sabe vivir, pero vamos. A mí hacenme caso, que estos consejos son buenos, de verdad. A partir de ahora, erguido, mientras se dibuja. Totalmente erguido. Yo me lo tengo que aplicar también, que no tengo buena posición. Ahí se ve. Venga, consejo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y llega al final, como siempre, el disquito dedicado, Javi, ¿qué traemos? Pues hoy las caras de los Miffy. Temazo para que le guste el punk. Un clásico de los 70 y los Miffy, pues que veo. Por favor, me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Salud, ven. Espectacular. Siempre terminamos en alto. En alto. Qué bonito. Pues Planeta Duna vuelve la semana que viene. Gracias a David Zaparrós, donde quiera que esté. Gracias a Juanma Beltrán y a Javi Sánchez, aquí presentes. Ambos dos compañeros. Hasta la semana que viene. Igualmente. Hasta luego.